poco, ¿cuál es la situación política actual en Bolivia? Bueno, la situación política actual en Bolivia no difiere de las situaciones que pasan en otros países que inician un proceso de cambio. Uno le puede llamar cambio revolucionario, cambio social, otro le puede llamar socialismo, el otro, es decir, los nombres son, digamos, es lo de menos. Vos, por ejemplo, vos tenés procesos como el de Chávez en Bolivia, en Venezuela, que habla del socialismo del siglo XXI, Correa en Ecuador no habla del socialismo así puntualmente, Cuba habla de seguir construyendo el socialismo, y cada uno de ellos lo que está buscando es un cambio social, político, que apunte al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Yo acabo de venir de Venezuela y a todo el mundo le digo lo mismo, porque sé de lo que vamos a conversar. Conversé con un montón de gente en actos políticos que se identificaba con Chávez. Este es un dato interesante. Ninguno de los que yo hablé y le dije por qué vota Chávez, él me dijo, yo voto a Chávez porque soy marxista, porque él es el representante de Marx en la Tierra, o él es el continuador de Lenin. La gente que me dijo, voto a Chávez porque me pude comprar una casita, voto a Chávez porque pude terminar el secundario, voto a Chávez porque mi hija puede estudiar en la universidad que yo no pude. Otro, te estoy diciendo cosas que me dijeron, claro. Voto a Chávez porque soy un trabajador de la electricidad desde hace 40 años y ahora tengo conquistas que antes no tenía. Más parecido al peronismo posible. Digamos, la gente se identifica con un presidente, con un líder, con un, transformador, fundamentalmente cuando ve las transformaciones en marcha y no lo hace previamente por una concepción ideológica. Es decir, Chávez, lo doy porque me es muy reciente, estuve una semana, claro. ¿No es cierto? Chávez no le ganó a la cabeza a la gente metiéndole libros, porque esa gente en general yo creo que no debe leer mucho. Le dio cosas. Y en función de eso es que podemos seguir conversando los dos. Digamos que no es el socialismo materialista histórico de Marx, sino que ninguno tiene que ver con la reivindicación social, económica, exacto. Y algunas políticas, por ejemplo, mujeres, te doy ejemplo de mujeres, bueno, trabajadores que se sienten representados por diputados trabajadores o por concejales trabajadores, mujeres que se sienten representadas por mujeres trabajadoras que antes no tenían lugar en una asamblea legislativa o en un parlamento. Eso es el escenario de transformaciones que hay en América Latina. Y vos fíjate qué interesante, son experiencias que yo he tenido a través de distintos congresos y reuniones. Fíjate que América Latina, después de la confrontación de la crisis económica mundial, vos viste que aparece casi como un ejemplo, que a pesar de la crisis, cómo se han mejorado las condiciones. Entonces eso atrae mucho, porque por ejemplo me decía un politólogo francés en un encuentro que tuvimos en Cuba, Coco, ¿qué nos puede ofrecer Europa de novedoso? Fíjate lo que está pasando. ¿Qué nos puede ofrecer? Bruselas lo resuelve todo. El euro, una moneda común para todos, las jubilaciones, ahora el escándalo que hay en Europa, el Fondo Monetario interviene en Grecia, interviene en España, interviene en Portugal, interviene en Irlanda, dice, no hay absolutamente nada nuevo. Por eso para un politólogo, independientemente de su adscripción a una teoría política, nada, es muy interesante analizar lo de Bolivia, donde hay por primera vez un presidente indígena, lo de Ecuador, donde hay un hombre formado en las universidades de los Estados Unidos y que lleva un proceso adelante, el proceso venezolano, en donde un militar lleva adelante un proceso contradictorio, controvertido, crispado, todas esas palabras que se escuchan acá, y en, el proceso de Paraguay, que está mediatizado, porque el Paraguay todavía tiene que hacer, yo creo, la gran experiencia democrática que no hizo después del derrocamiento de Stroessner, la experiencia de Brasil, ¿no es cierto?, con un Lula, porque Lula del pueblo. todos decimos que en ese momento, en donde el discurso de Moyano, cuando dice yo quiero que los trabajadores tengamos, no ser solamente un factor de presión, casi todo se olvida que Lula, este estadista que muchos lo han puesto al nivel que se merece a nivel mundial, era un obrero metalúrgico que abandonó la escuela primaria en cuarto grado porque tuvo que ir a trabajar. Entonces, eso es un fenómeno que no se ha dado en ni en Francia, ni en España, ni en Bélgica. Esa es, digamos, la particularidad que hoy tiene Latinoamérica, que es tan interesante. Pero vos tenés preguntas para hacer. No, justamente viene a cuento eso que vos decís, porque entonces, si tenemos en cuenta que un Lula es tan importante para Brasil, que viene del pueblo, ¿qué significa para Bolivia un Evo Morales que representa a un sector social que ha estado... Que era mayoritario. Por supuesto, que es mayoritario, claro, que ha estado postergado, incluso esclavizado durante tantos años en este país. Carolina, Bolivia tuvo un presidente que no sabía hablar el español. ¿Vos lo recordás? Claro, claro. No sabía hablar el español. Por eso imagino que Evo Morales, un aborigen, claro, la presidencia... Un hombre, un vocalero, un hombre... Entonces, cuando él llega, y ahora qué es lo que está llevando adelante... ¿Vos te imaginas que quien gobierna este país tiene que entender que ahí hay indios, ahí hay mará, hay quechua, hay nación? Por eso es un Estado hoy plurinacional, que ellos están empujando, es la soberanía en cada lugar. Vos viste las ceremonias estas que para nosotros parecen tan raras. Incluso pero la presidencia cuando asumió Evo Morales, que tuvo las dos ceremonias. La asunción, digamos, constitucional. Exacto, y la otra. Eso también. No hay que mirarlo como algo circense o espectacular. Para la gente donde él hizo la ceremonia ancestral, es más importante esta ceremonia que la constitución, porque la constitución de Bolivia a esa gente nunca los tuvo en cuenta. Entonces, ¿cómo pensás vos que un indio que fue sometido de la época de la colonia, ¿no es cierto?, que fue sometido toda su vida, piense que lo importante es la Constitución Nacional? A esa Constitución hay que cambiarla para que la gente del pueblo de Bolivia la sienta como suya. Y ese es el proceso. No me preguntes cómo termina, no me preguntes en cuánto tiempo se produce, porque no lo sé. Pero que es un proceso en marcha y que es un proceso interesante, e interesante que ustedes lo hayan elegido como un tema de estudio, lo es. ¿Y cómo se relaciona, por ejemplo, con el socialismo, todo eso que vos estás diciendo, y, si se quiere, con algún lineamiento comunista? Carolina, el manifiesto comunista fue escrito en 1848, o sea que dentro de poco se van a cumplir 200 años que fue escrito el manifiesto. Ya la primera revolución, la socialista en Rusia y después en la Unión Soviética, no había seguido los pasos que había previsto Marx. Marx había previsto que las grandes concentraciones obreras, especialmente en Inglaterra, que había estudiado Engels, la situación de la clase obrera en Inglaterra, en Alemania, en Francia, las grandes revoluciones que, digamos, movimientos sociales en Francia, enfrentando, ¿cierto?, a la monarquía, las reivindicaciones sociales, ellos pensaron que esas grandes concentraciones proletarias de obreros se iba a producir una explosión que iba a derrumbar al capitalismo. Y vos fíjate, la primera revolución social se produce en un país atrasado, como es Rusia, y entonces surge eso, que esa teoría de que no es la clásica de Marx, sino que la cadena se rompe por el eslabón más débil, y el eslabón más débil en ese momento era Rusia. Después vino toda la otra discusión. ¿Esa es una de las críticas de lo que le llaman socialismo verdadero? No, esa es una crítica, pero vos fíjate que ese mismo socialismo en un momento dado tiene que recomponer fuerza, una nueva política económica, salir de la guerra, va, viene. Entonces, seguimos a un manual. Yo creo que el gran manual, ¿cuál debería ser? El gran manual debería ser que eso fue el manifiesto comunista y la primera celebración del primero de mayo. Trabajar 8 horas, tener tu descanso semanal, igual salario por igual trabajo entre las mujeres y hombres, no al trabajo infantil, plenos derechos políticos a todo. Todo esto, digamos, no lo tenían cuando salió el manifiesto comunista del 48. En algunos países eso se da y en otros no. Entonces, hoy la revolución boliviana, ¿por dónde pasa? Por lo que los campesinos tengan tierra, o sea, la reforma agraria, porque la gente postergada, como los indios, los pobres, los negros en otros países tengan educación, que un postergado pueda llegar a la universidad. Son todas reivindicaciones sociales que después, cuando se... ¿Quién es el dueño de la riqueza del país, como en Bolivia, que se nacionalizaron? Bolivia es un país que nada en gas y la gente no tiene que comprar garrafas. Bueno, esos son ejemplos tan, tan simples que el que quiera pensar, dice, ¿cómo puede ser? Le dan gas a todo el mundo, pero los pobladores de Bolivia no tienen gas. Entonces, estos son un conjunto de reivindicaciones que sirven para Bolivia, para África, para la Argentina, y eso después toma el nombre de Revolución Nacionalista Boliviana, socialismo del siglo XXI, justicialismo peronista o socialismo cubano. Pero vos te das cuenta que hay reivindicaciones básicas, que vos tengas atención médica, que no quedes abandonado. ¿Qué es realmente el socialismo de Evo Morales hoy para su Bolivia, digamos? ¿Y es lo que está impulsando Chávez en Venezuela, claro, que todo el mundo, por ejemplo, vos tenés derecho a ciertas... Bueno, acá hay un plan que yo lo vi allá, que no me acuerdo el nombre que tiene, que es muy parecido a este. Vos tenés un subsidio en la medida que el chico vaya a la escuela y se vacuna. Claro. Es decir, que es una manera de combinar la ayuda social. 14 millones de venezolanos compran en mercados comunitarios para evitar la especulación, porque las cosas son un tercio, son 3 veces más baratas que en una... Son cosas que te digo que no hacía falta que las escriba Marx, ¿no es cierto? Claro. O vos no te has encontrado alguna vez la necesidad de comprar más barato, y la necesidad de tener una buena cobertura médica. Claro, el que tiene trabajo, el que tiene un oficio, el que tiene una profesión, a lo mejor eso le parece cosa como abrir la canilla y tener agua. No todo el mundo tiene agua al abrir la canilla. Porque uno lo tiene desde ya, claro, pero hay que no tenerlo para... Tener agua es el socialismo, no sé. Tener agua es una reivindicación social, y que en Bolivia forma parte de un proceso político que encabeza por primera vez un indio. Eso sería el nacimiento. Me gustaría que nos dijeses un poco cuál es tu pensamiento sobre la reciente ley del racismo aprobada en relación a las consecuencias que ha tenido estos últimos días, que hemos podido leer y escuchar con respecto a los artículos 16 y 23 para la libertad de prensa. Mira, otra de las características de América Latina, y vuelvo a decirte la experiencia esta que he tenido hace 10 días que volví, en Venezuela y en Brasil, la oposición política a los dos gobiernos son los medios de comunicación. Es más, en la última, porque vos decís, bueno, Venezuela parecía más claro, tuvo confrontación, le quitó la licencia a algunos medios. En Brasil, ahora, la revista Bella, en su último número lo compara a Lula con Chávez y con Cristina Kirchner, que avasallan la prensa. Vos fíjate que en Ecuador hubo un golpe de Estado y una cadena se ofendió, y una canal de televisión se ofendió porque el gobierno llamó a cadena nacional para escuchar la voz del presidente mientras había un golpe de Estado. Entonces, primero, el nombre de ley racista se la ponen los propios medios. ¿Qué dijeron esos medios cuando ningún indio llegaba a la presidencia? Nada. ¿Qué dijeron esos medios cuando González de Lozá no sabía hablar español y gobernaba Bolivia? Nada. ¿Qué dijeron cuando las matanzas de los obreros mineros? Nada. Entonces ahora, yo me lo pregunto, ¿la prensa debe tener límites? Sí, debe tener límites. Los límites son la condición humana. Si vos tenés una posición racista, bueno, en nuestra legislación, si vos en tu programa de radio tuvieses una actitud ofensiva con alguien por razones racistas, el INADI tomaría parte en el asunto, ¿no? Y con toda la razón del mundo. Es más, si a mí me tocó como periodista escuchar que el cónsul argentino en Venezuela apoyaba el golpe de Estado, yo lo denuncié penalmente. Si el día de mañana alguien en tu programa, yo lo escucho, en el programa que vos estás trabajando, que alguien justifica las torturas del año 76 en adelante, yo lo denuncio penalmente. No hay ningún... entonces, ¿hay límites? Sí, hay límites. Los límites es la condición humana. Vos no podés, en función de ser periodista o de tener un medio de comunicación, hacer lo que quieras. De eso yo estoy absolutamente... A mí esos límites no me molestan. Aparte de eso, lo que es curioso, vos le habrás dicho que alguna vez que a tu hijo hay que ponerle límites. Bueno, alguna vez a esos medios de comunicación que fueron socios y cómplices del saqueo en esos pueblos, del saqueo, de todos los saqueos, yo te diría, de los últimos 100 años, alguien tendrá que decirle, bueno, muchachos, hasta aquí. ¿Son los mismos intereses que se oponen al modelo del gobierno de Evo Morales? Claro, bueno, te vuelvo a decir, el solo hecho de la elección de Morales significó un trauma para esos sectores acostumbrados a han sido siempre lo mismo. Si vos seguís la historia de Bolivia, va a ver cómo se repiten los nombres. Y sin ir más lejos hay un ejemplo, y yo lo quiero separar porque es un momento muy interesante. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, vos habrás leído y escuchado que su abuelo fue presidente, su padre un alto cargo, y son los dueños del tiempo de Bogotá. ¿No es eso? ¿Qué papel tiene hoy, en la actualidad, esta unión latinoamericana con la UNASUR? Sudamericana. Yo le doy mucha importancia, esa fue una idea de Lula. Yo le doy mucha importancia porque vos fijate que el otro día vino Miguel Bonazo a presentar su libro La Venganza de los Patriotas, y a Monteagudo, estamos hablando de los años 30, 1830, lo matan en momento que Bolívar le estaba por dar la tarea de hacer un congreso unificador de América del Sur. 1830, lo matan a Monteagudo. Fue una vieja reivindicación de todos nosotros. Pero ahora, tiene una reivindicación que es más allá que la solamente político, de soberanía. Yo recuerdo que Lula insiste siempre, ¿por qué no podemos arreglar los problemas de seguridad entre nosotros y tenemos que ir a discutirlo con Washington y Canadá? Que no tiene nada que ver con América Latina. Y él dijo una cosa que también me quedó muy grabada. Dice, es curioso que la cuarta flota de los Estados Unidos empieza a recorrer el Atlántico Sur, teóricamente patrullando por razones de seguridad, cuando Brasil encuentra petróleo en el mar. Entonces, UNASUR ha sido fundamental para parar el golpe que estaban armando contra Evo, y en eso jugaron un gran papel Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner, que rápidamente, con los otros presidentes, blindaron, ¿no es cierto?, la gobernabilidad de Evo. Y con el reciente golpe, que ha querido ser minimizado por la prensa, porque solamente eran policías, la rápida acción de UNASUR demostró que no había condiciones para otra Honduras. Entonces, todo lo que tiende a la Unión, es decir, ¿nos llenamos la boca de la Unión Europea o no? ¿Cuánto tiempo hablábamos que era un ejemplo, que países como Francia y Alemania, que habían estado en guerra, Alemania invadió a Francia, ¿no es cierto?, mató miles de franceses, al tiempo se pusieron de acuerdo y de a poquitito fueron conformando la Unión Europea. ¿Por qué no podemos conformar una sur? Bueno, muchísimas gracias, Foto. Espero que te sirva. Y agradecemos tu tiempo y todo lo que nos brindaste. Por favor. Siempre un gusto hablar con vos. No, el gusto es mío.